por los clavos. Su espalda ha sido lacerada. Su costado ha sido traspasado. Saber que todo lo perdona. Sus labios pronunciando sin fatiga: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Honra a Jehová tu Dios, pues con